gritando. Uno, dos, tres. Ojo, nos tocan el fondo, van a otra, ¿eh? El grito de los hinchas de Unión. Uno, dos, tres. ¡Qué flojo! Bueno, ganaron los hinchas de Boca, loco. Así que, quiero que la palma no sea su guapa. Quiero que la palma no sea su guapa. Quiero que la palma no sea su guapa. Quiero que la palma sea de la vega, vega, vega. Vengo de Lisura, re loco. Re loco, re loco. Más el reducción. Hay aplausos para mandar el cumbia esta noche, loco. Ya, tenemos que hacer un regalito.